gigantes que quiera capital. Lucha por migajas que yo le doy. Entre la reforma y la revolución, crea su política y su autoridad. Como Pablo, como Mandel, como Moreno. El Estado burgués te quiere derrocar. Vive muriendo la red secreta. De voz en política quiere hablar, aunque se le quita la actual. Odio, odio, odio el centrismo. Odio, odio, odio el centrismo. Odio, odio, odio el centrismo. Odio, odio, odio el centrismo. Las elitas de izquierda cargadas que me dan impulsos, traidores, están y no querrá. Si le destruyes para comprender que soy la táctica de la boca del ser. Odio, odio, odio el centrismo. Odio, odio, odio el centrismo.